Muy buenas tardes, queridos amigos, a otro jueves más de Magnetic Radio. Conmigo, Emanuel Savarini. Mi nombre es Nahuel Castro. Emma, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te trata este frío? Bien, bien. ¿Qué le vamos a hacer? Y frío. Sí, estamos en invierno. Si no te acostumbras ahora. Pero viste, ya se empieza a jugar los bucitos de lana abajo, del buzo, porque si no... Doble abrigo. Sí, doble abrigo juega, porque si no, el bucito y remerita mangas cortas, viste, está todo el día congelado, ¿no? ¿Y va en la moto? Joya. La motito va, una cosa de loco. La verdad que te mata, bueno. Ya estamos. Medio del invierno. Sí, ni hablar. Ya pasamos medio año el 2019. ¿Qué me decís? 27 hoy. Por entrar al mes 7. ¡Oh! Se pasó. Con 11 grados la tarde estamos acá con Nico González. Nico, ¿Cómo estás? Nico? ¿Qué parece? Bien, todo bien. ¿Ya casi todo listo? Estamos listos, ¿no? Buenísimo, entonces. Nos has traído un poco de música. ¿De qué género más o menos? Traje siempre ramas de house. Bien. Un poquito de techno y sonidos tech. Bien, así full. Así que vamos a empezar medio tranqui y vamos a ir viendo. Warmapeando un poco, digamos. Solo. Sí, ahí el frío creo que da para arrancarnos despacito. Y 11 grados, la verdad que está cruel. Bueno, pero ustedes después tienen que tocar. Sí, después seguimos. Vamos. A la noche otra cosa. A la noche otra cosa, claro. No, aclimatamos. No, sí, es sí. Válido por noche todavía. No. A la noche aclimatamos, ¿viste? A la noche ya te sentís bien, ya no hay frío que te pare. Bien, si vuelves. La rompemos. Esta noche la rompemos. Bueno, así, Nico, que... contanos un poco cómo venís el día, qué onda. Y la verdad es que recién venía pensando, creo que este es la hora ya relax, como para ir terminando el día, así que... Claro. Muy bueno venir a la radio a charlar un poco, bueno, un poco de música. Eso mortal, boludo. Encima, como que ahora 7 de la tarde ya pon de noche. Terrible, invierno polar. Onda, son las 10 y mirá, son las 6 y media, viste, y voy a decir chao. Ayer fue que... Sí, antes de ayer, el martes, que fue el cumple de Lori, claro. Nuestro productor, un saludo gigante. Que se estaba por recibir también. Se está por recibir, quería el viernes pasado, ¿era? Claro. Pero no, le dijeron el viernes que viene. Así que aprovechamos para mandar un saludo al profe que hacemos, lo tiene renegando. Hacemos doble festejo, cumple y recibida, como que quería hacer los dos de una. Claro, ¿viste? Quería ahorrar el guaso. No, acá hay jodo, joda, loco. Metemos doble. Doblete, no, sí, bueno, sí. Eso quería decir, lo que eran las 7 de la tarde y nosotros ya calculábamos tipo 9. Claro, ya estábamos pensando, ¿y qué vamos a hacer? Cenar, ¿viste? No, paren un poco. Mareados. Bueno, sí. Que empecemos con el programa. Empecemos con un poquito de música, Nico. Si estás todo listo, podemos ir arrancando. Dale. Después charlamos un rato más. Pará, vamos a agradecer a... Hace como 3 programas que no agradecemos a los chicos acá de respeto, a la gente de Ojo de Barro que nos brinda el lugar y todos los materiales. Cierto, siempre con buena onda, buena predisposición, por lo general buenas meriendas, así que la verdad que chocho, no se puede pedir más. Más no se puede pedir. No se puede pedir. Así que bueno, ahora sí. Ahora sí, si todos estamos listos, Nico González, ¿estás listo? Arrancamos nomás. Bueno, acá seguimos siendo casi las 8, 8 menos 5, con este programa de Magnetic. Está tocando acá con nosotros Nicolás González, que viene arrancando a pleno este jueves. No sé qué decís vos, Nahui, ¿qué te parece? Sí, tremendo, Nico. Muchísimas gracias por acercarte al lugar y tirarnos buena onda y la música zarpada de siempre. Zarpado y arrancando chill out, ya metiendo un poquito más... Levantando. Sí, unos soniditos un poquito más alegres para empezar a generar un poco más de calor, che, porque está frío acá en la radio hoy. Está fresco. Hay que moverse. Hay que moverse. ¿Climatando para esta noche, Nico? Sí, arrancando, digamos. Arrancando. Modo previa, está bien. Modo previa. Bueno, hoy nos ha llegado a visitar otro querido amigo acá de la radio, Mati, Matías Danzo, se ha acercado acá a la radio. Hola, así que bienvenido, ¿cómo Mati? Bien, acá nosotros, bien. ¿Vos cómo, bien, cómo te ha tratado el día? Con fresco, pero, con fresco. Pero muy bien. No quedó otra, ¿viste? Era lo que decíamos recién. O sea, estamos en invierno y el invierno se vino y está fresco. Exacto. Moviéndose un poco. Moviéndose un poco. Nos contabas, Mati nos visita, él está laburando en el Rossi Club de Roca Rosa y nos contabas que habías estado entregando un par de entraditas para lo que va a ser mañana. Para lo que va a ser la noche de mañana viernes. Viene ahí. Que viene a full, parece. Viene a full, tenemos una propuesta súper interesante en Roca Rosa. Este viernes, bueno, arrancamos con la etapa de tendencia, que es un proyecto que se vino haciendo todo el año pasado. Ahí va. Este viernes lo tenemos a Matías Palacios. Bien. Es barbero y peluquero de la ciudad de Río Cuarto. Bien. Matías va a estar con nosotros el viernes haciendo intervenciones en cabezas. Copado, copado. ¿Es masculino o unisex? ¿Unisex? Es masculino. Puede es estar más, haciendo claro. Algunas intervenciones en algo para las chicas, pero más que nada masculino. Pueden entrar en su Instagram, matías-emanuel-barbershop, y ver todo el laburo que hacen. La verdad que está muy bueno. Zarpado. Se considera un peluquero muy detallista y único en la ciudad, así que hace trabajos bastante particulares. Bien ahí, va a estar ahí en el boliche. Va a estar interviniendo dentro del boliche en vivo. Buena onda. Además tenemos nuestros amigos de Pato Negro, cervecería artesanal, haciendo degustaciones. Eso quería preguntar. La otra vuelta fueron los chicos de TIC, puede ser, hace un tiempito. Hace un tiempo fueron los chicos de TIC. Es como que le van metiendo, digamos, diferentes cervecerías de la ciudad. Estuvieron los chicos de Tegua también hace dos o tres fines de semana. Qué hace bueno. Poco nos estuvieron contando lo que era la ley, ¿te acordás? Está bueno. De la regularidad. Así estuvimos charlando un poco en el programa sobre la cerveza artesanal y la producción y todo eso. La verdad que no lo conocí y nos dicen que hay muchos, muchos lugares donde, digamos, hacen birra en la ciudad. 80 sí. Y pico creo que había dicho. Claro, y que por ahí uno muchísimo, no, sí. No se conoce. Está así bueno, que bueno que ustedes le den la oportunidad. Bueno, en Roca estamos apuntando eso también como para abrir la carta de bebidas que tenemos y sabemos que la cerveza artesanal está muy bien, entonces claro, está muy bien visto. A poder también a, valor agregado. Claro, productores de la ciudad va a estar acompañándonos Pato Negro Cervecería Artesanal haciendo degustaciones de una Scottish y una Golden. Y además vas a poder comprar dos pintas por 150, así que buenísimo. Va a ser un bueno, cómbito. Los pueden seguir también los chicos en Instagram, no sé cómo será. Instagram es Pato Negro, lo pueden encontrar. Pato Negro, Pato Negro Cervecería Artesanal. Bien ahí. Además también nuestro sector VIP que va a estar haciendo una recepción de fondue de chocolate. ¡Apa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos tempranito entonces. Y tragos para nuestra gente VIP exclusiva y la frutillita del postre en el Rossi Club, Nahuel Castro back to back con José La Rosa y el warm up de Kamilisky. Así que full. Una bomba mañana viernes en Roca. Una bomba. Linda propuesta. Linda propuesta. Presentamos el B2B el miércoles pasado en Factory y la verdad que pegó mucho. Salió, sí, pegó bien en Factory el día miércoles y también, y nomás, bueno, nos lo propusieron para hacer este viernes y tal vez el feriado piojoso, que es, no sé si el lunes o el domingo de la semana que viene. Nos tiraron también como para hacerlo juntos, así que bueno, me siento muy cómodo con José, vamos a reventar. Cool y calzón ahí. Y de toda la vida, viste, como que nos entendemos. Y aparte terrible musiquero. Muy buena música. Meterle, así que... Bueno, así que está buena la propuesta para mañana entonces en Roca. Con un poquito de todo. Sí, con un poquito de todo. Así que quienes quieran se pueden, nos pueden escribir a @rossi.club para pedir ingresos. Ahí va. Ingresos free. ¿Y si no te hablan a vos? Y si no me pueden hablar a mí personalmente. ¿Y en el Instagram? Mati-Danzo. Ahí está, ahí todos lo pueden seguir y consultarle cualquier cosita a Mati. El tema de entradas. Entradas, como te decía, se pueden, nos, se comunican al Instagram del Rossi o a mi Instagram, es lo mismo, a mi número, quien lo tenga. Y ahí pueden pedir, digamos, diferentes claro, diferentes formas. Y bueno, si quieren organizar cumpleaños, también hay promociones para cumpleaños, para hay promociones para todo, así que está muy bueno. Y buena onda y ganas de laburar, así que a full. Bueno, genial, Mati, que nos hayas visitado, que te hayas llegado a la radio. Con todo esto que, bueno, veníamos hablando con Nico González hace unos días atrás y bueno, ahora con toda esta tendencia de que viene levantando en la ciudad de todos los lugares que han sumado al género de la música electrónica. Electronizados. Están todos electronizados, no sé si lo dije bien. Gracias a Dios se ha puesto de moda, o sea, alguien lo tenía que decir. Por suerte, y no, la verdad que nos sirve. No golpeo la mesa porque tengo el mate, pero tenía que decir. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando arrancamos, o sea, el fuerte era Casa de Piedra y No Lo Cases en ese momento. Y nosotros, yo me acuerdo, estaba arrancando con Robinson, que nos costó un huevo. Un montón. Uy, no, terrible. Y bueno, ver que hoy en día seamos tantos los DJs, seamos tantos los que estemos apostando a esto y de que se vea, digamos, con tantas ganas. Y ganas también de la gente que pone el lugar, digamos. Que produce de alguna forma. Y por ahí yo creo que es un género que no sé si levanta millones y te hace rico. Entonces por ahí quienes se pongan la 10 y lo hagan, está bueno, digamos, qué sé yo. Claro, el aporte. El espacio, por sobre todas las cosas, porque yo creo que es lo más difícil. Pero se ve realmente un gran crecimiento. No sé cómo lo ven ustedes. Y últimamente me parece que desde Córdoba se ha promocionado y se ha promulgado muchísimo. Están viniendo DJs claro, de eso, gran, es, de eso. Gran calidad a nivel mundial. Y Córdoba está haciendo una plaza súper grande. Y creo que un poco eso está transmitiendo acá. Era hora que Río Cuarto aprovechara tener tan cerca Córdoba. Y claro, y conocer primero DJs que los ves en las redes, en YouTube, poder escucharlos acá cerca. Bueno, Río Cuarto también ha apostado algunas veces a traer grandes DJs. Y eso me parece que... Creo que ahí, perdón, ¿no? Por ahí vino el salto de calidad, ¿no? Claro. A empezar a apostar a los grandes artistas dentro de la ciudad, digamos. A traerlos, a lo mejor... Yo calculo, ¿no? La ecuación económica en un filtro. Momento antes han dicho no da, no rinde y hasta que en algún momento... Claro, es esa. Sí conviene porque... O por ahí no sé si conviene una locura, pero bueno, llegan a poder, o con la espalda que tienen por ahí, lo llegan a poder traer. Generar una costumbre y en Córdoba yo creo que genera mucha guita, pero bueno, estamos hablando de lugares donde entran 7.000 personas, ¿me entiendes? Yo creo que sí, acá, son plazas, no sé. Muy grandes. Claro, son lugares muy, muy grandes. Pero bueno, filtro una info, o sea, ahora el próximo artista internacional es Brigado Crew y se espera también a Germán Brigante, o sea que viene apostando bien la ciudad, me parece que está bueno. Y bueno, está bueno por ahí que se nos dé la oportunidad a nosotros que somos los artistas locales, digamos, a poder compartir, a poder... Tal cual, para poder... Sacarle el jugo. Sacarle el jugo, sí, a todo esto de que, bueno, por ahí nosotros nos venimos rompiendo el lomo. Nico, vos también hace años que venís y yo creo que te has comido todo este viaje de por ahí a decir... Hoy toca en cualquier lado, pero en un primer momento o tocabas en No Lo Case o tocabas en Casa Piedra. Sí, yo me acuerdo que al principio, por ejemplo, era una cosa de que estaban a lo mejor un poco Johnny B. Good ambientando con algo de electrónica y después, por ejemplo, Elvis. Claro, y Elvis ya de a poco también. Empezaron a sumarse Casa Piedra. Si bien la había, era como algo más cerrado, más under. Elvis siempre propuso, digamos, como esta música alternativa. Y de a poco se fue haciendo normal, la verdad. Y claro. Está bueno que hay mucha variedad de música dentro de lo que es la electrónica, dentro de los géneros, y también edades. Antes hay era como edades. Que se veía mucha gente grande, y ahora ya hasta en los boliches que por ahí más universitarios también hay ¿Qué quiere decir, loco? No está viendo... No, no. Bien. No, pero tiene razón. Mira, nosotros ahora unos 2-3 años atrás intentamos abrir esto de los jueves de Factory. Y yo creo que nos funcionó 2 jueves, que fue la apertura, digamos, y al siguiente. Y ya, no forma. Y hoy lo venimos haciendo y apostamos ponerle la otra vez. Abrimos el miércoles, que estuvo social y que estuvieron un montón de lugares y propuestas. Bienvenidos sociales también, ¿no? Que se sociales que se está abriendo, digamos. Y lo mismo nos fue bien, por ahí con un público a lo mejor un poco más pendejo. Y se vio, como fue una fecha más complicada, se vio por ahí esta separación del público grande y el público pendejo. Pero la gente joven, re buena onda, loco, y le ponen la misma garra y la misma énfasis. A lo mejor no sabrán todos los detalles, pero le ponen buena vibra y se siente re bien. Nosotros nos sentimos re bien con José y estuvo re bueno. Y la verdad no conocíamos prácticamente a nadie. Pero estuvo re divertido. También, yo creo que por un lado también debería tiene que dejar de ser un poco sectario, ¿no? Yo que cuento por ahí un poco más pirulo. Antes la electrónica era muy un grupito, ese, no sé, lo hemos hablado 1000 veces. Me acuerdo de Casa de Piedra, que era la pista electrónica, era un pedacito chiquito y éramos 12 con suerte, y era una noche que reventaba. Claro. Pero bueno, o sea, bienvenido que todas las generaciones nuevas se contagien y que haya. Hoy por hoy uno sale a cualquier fiesta masiva y tenés gente de todas las edades. Yo creo que. Claro, eso es lo que por ahí quería destacar yo, que ahora, por ejemplo, cuando traen un DJ internacional reconocido, se destaca mucho eso, de tener gente joven y obviamente gente grande de todas las edades. Eso. Así es. Está bueno. Y está bueno eso, está bueno que se respeten ambos, digamos, por decirte, por más que sea, no sé, un loco de 30 años y un pibe de 20, que se respeten sus lugares, y que no Córdoba se molesten. Y en Córdoba todas las fechas son más 18. Y van pibe de 17 años hasta 40, a lo mejor, 40, claro. 45 años. Sí. Y están todos, nos divertimos todos, le pasamos y bien bueno, todos. Sí, convengamos que, solo hemos hablado, pero creo que la electrónica es el ambiente del menos quilombero que debe existir. Más inclusivo y menos quilombero, es verdad. Totalmente. Y yo creo que, bueno, hoy los jóvenes también están yendo a bailar, a sentir la música, que es lo que, por ahí, lo que prioriza ahí en las fiestas de electrónica. Y está bueno también que ya de más chicos empiecen a ver, a escuchar, porque... Otra cultura. Claro. Y que se abra tanto este abanico. Todo lo que es. Claro. También la crew de acá, la todo, plaza de acá. Yo me acuerdo de los pies de Robinson, muchas de las chicas hoy te decían, ay, no, qué sé yo, y hoy están full. Hoy están full. Salen las entradas y ya te las están pidiendo. Claro. Y creo que bueno, está bueno eso de que se vaya agrandando y que este círculo sea cada vez más grande, que haya más puertas para abrir y más lugares para compartir nuestra música que está tan buena y es tan divertido. Bien. ¿Qué parece? Así que ha avanzado, se puede decir que ha avanzado a pasos agigantados la música electrónica en los últimos años. Y vamos avanzando, sí. Y vas a ir avanzando. Totalmente, sí, sí. Ahora tenemos como... Siempre todos los programas hacemos fechas, digamos, de decir jueves, viernes, sábado, tenés opciones de electrónica, es muchísimo, hablando en 5 años atrás. Las estoy viendo acá al frente de mi pantalla y de seguro me faltan algunas. Como siempre. Y ya hay opciones, o sea, hoy la única es la nuestra, así que no promociono ninguna otra. Hoy es Factory XL. Está bien, también. Mañana ya hay más. Creo que acompaña un poco el frío. Si bien los pibes que tienen bares, cervecerías, se le pone toda la onda posible, pero bueno, es medio difícil empujar a tomar una birra a alguien así con este frío, más para estar guardado adentro, entonces creo que el boliche en ese lado... Pero ha llegado hasta eso, hasta los bares, pero cervecerías, también apuestan en el electrónico. Había lo que iba, que tener que cambiar un poco... El Mesón, Tic, Vera... Son todos lugares que cada 2x3 tiran una opción de DJ y está bueno. Los chicos de la Bota, cuando estuvieron. Sí, los chicos que están en la Keegan, me parece que puede ser. Keegan Bars. En la Alvear. En la esquina de Alvear, exactamente. Claro, ellos también saben poner, así que bueno. Rosa Cruz también suele hacer eventos con Nico y su productora suelen hacer eventos, así que también. Zarpado. Está bueno. Rosa Cruz está muy bueno. Hace poco trajeron a Reverend Song Offs. Tremenda banda. Si bien no es súper electrónico, lo que hacen realmente respetable. Respetable. Ah, y está bueno también escuchar otra cosa, ir a tomar una birra y no tener que estar el palo, sino disfrutando del espectáculo, creo que es la que suma, va también. Suma, sí, siempre. Así que, bueno, este es el panorama que tenemos en la ciudad de la electrónica. Crecimiento histórico de la electrónica en la ciudad de Río Cuarto. Y estamos haciendo una radio de electrónica, yo creo que con eso... Ya está, claro. Ya, terrible. Claro. Bueno, genial, entonces. ¿Querés que vamos con la fechita? ¿Ya que estamos? ¿Ya que estamos? Bueno. ¿Las tenés ahí mano? Las tengo acá a mano, mirá. Hoy arrancamos un B2B con mi compañero que está musicalizando aquí presente la tarde de Magnetic. Nicolás González y Nahuel Castro en Factory XL. ¿Cómo lo ven? Bien, va a estar lindo. Viene estando bien y va a seguir bien. Así que a full. Agradecidos de poder ser jueves y ya tener, digamos, una puerta abierta en donde poder laburar. Bien ahí, bien ahí. Así que agradecidos. Todos invitados entonces. Todos invitados esta noche. Hay entradas gratis. Me hablan, me escriben y le damos para adelante. Al Penthouse, tal cual. Bueno, ¿para mañana entonces? Para mañana. Mañana voy a estar tirando unos temitas tempranos en TIC de 7 a 10 de la noche, como más o menos se acostumbra, viernes de por medio más o menos. Un Nahuel con birra. Un Nahuel con birra en TIC de 10. Luego vamos a estar reventando con José Le Rossi y Kamilipsky el Rossi Club, que estábamos charlando todas las posibilidades y opciones que tienen. Así que los esperamos también mañana. Se pueden arrancar desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Va a estar lindo. Ahí, como nos contaba recién Mati, va a haber un montón de chucherías, un fondue en el VIP. Nuevas chucherías para disfrutar. Una cervecita artesanal. Esa me gusta, la cerveza artesanal. Voy a degustarlo. Un retoque en el pelo. El lunes un brillito en la barba. El martes poner. ¿Te va a quedar claro? No. Se ríe. Decoloramos la barba. Se ríe Lori porque tiene todo el pelo platinado. Se le ha desteñido un poco. Los nervios de la tesis, amigo, jugaron en contra. No sé si son canas ya o... No. Se dice que le hace falta un baño de luz. Se escuchó el otro día. Ah, baño de luz. Baño de luz. Queratina, bro. Queratina. Oh. Bueno, seguimos. Seguimos, sí. El viernes también están haciendo un B2B, Jim Ferreira y Fernando Kia, que han pasado también por el programa ambos. Así dos. Es, en Nolo. Les mando un saludo, van a estar en el legendario Nolo. Y el sábado toca José La Rosa en TIC Restobar, al igual que el viernes, de 7 a 10 de la noche. Bien ahí. A full, metiéndole un poco de garra. Y después va a estar Interaxis y Gastón Fernández en Casa de Piedra. Lindo. Muy lindo, sí. Unos productor de Córdoba, ¿son Interaxi o Buenos Aires? Buenos Aires. Buenos Aires. Bien. Zarpado. Zarpada música la de Interaxi, la verdad. Y Gastón Fernández, que estuvo el otro día acá en el programa. Y Gastón Fernández, que estuvo el jueves anterior. Un fuerte saludo. Le mandamos un fuerte saludo. También va a estar Luciano Levian para los amantes del tecno en Robinson. En Robinson. Robinson en Rock. Un poquito de Levian. Un poquito de Levian. Hace mucho que no venía. Hace mucho que no venía. Sí. A full. Bueno, eso sería lo que es la agenda. La agenda para el fin de semana. Seguramente nos estamos olvidando de alguien, así que le pedimos, como siempre, que seguro nos mandan un mensajito ahora, se la pasamos en un ratito. Y no como la vez pasada que nos olvidamos del Kia. Amigo, uy, te pobre, mandamos un amigo. Saludo. Perdón. Sorry. Pero ahora salió. Ahora salió, bien, bien. Terrible B2B encima. Jiménez Ferreira, increíble también. Bueno, ¿querés que sigamos con un poquito de música y después seguimos charlando un rato más? Seguimos con un poquito de Nicolás González, si a vos, Nico, te parece. No, dice. No voy a... Largamos nomás. Bueno, seguimos con un poco de Magnetic tocando Nicolás González. Yeah. We'll be right back. Bueno, ya nos vamos acercando. No, acercando no, ya estamos finalizando ya prácticamente el programa. Así que, bueno. Según nos tiran acá la información, falta un tema más. ¿Te animás a contarnos, Nico, con qué tema pensás terminar? Sí, es con un remix de un artista que siempre uso mucho. Se llama Ewan Reel. Ah, Ewan Reel, sí, bueno. Tremendo. Y bueno, nada, también estuve poniendo algunos tracks que pueden sonar esta noche. Mortal. Algunos tracks que me gusten mucho. Y que bueno, ahí jugando un poco me gusta el groove que queda. Mortal, la que bien, y sonando. Sí, la verdad que muy bien. Muy bueno. Me gusta cuando se warm-upean, el auto-warm-up, para mí es clave. Comienzo del set, bien ahí, chill. La planificación. Sí, como... siempre trato de que sea todo una sola cosa. Que sea bien armónico, digamos. Claro, y tratar de hacer una introducción, transmitir algunas cosas en el medio, a medida que avance el set, y bueno, ir cerrando de poco. Me gusta, para mí, me gusta. Me gusta, me encanta. Me encanta. Sorprendido, ¿viste? Bueno, no queda más que, bueno, te agradecemos, Nico, como siempre, no, mil veces por venir. Muchas gracias a ustedes. Nos podemos juntar. Siempre. Sí, la verdad, siempre. La verdad, sale lindo el programa, lo pasamos bien, lo disfrutamos acá, más allá de la música. Agradecer a la gente también que se cuelgue a escuchar, a mis tíos, mis primos que también nos estaban escuchando desde Córdoba. Bien ahí, que se a prende. Full. Así que a todos, al equipo que está detrás. Bueno, a Mati, que se fue hace un ratito. A Mati, que se fue, tuvo la gentileza de venir. Yo también le mando un saludo a los pibes. Ahí va. Fran Farías y Fede Viale, que ahí estaban laburando. Estaban haciendo un par de proyectos. Qué bueno. Escuchando la radio. Bien ahí, ahí los pibes. Entonces, bueno, agradecer. ¿Los vemos esta noche a los pibes? Van los pibes a hacer la aguante. Listo, ahí entonces. Mandado al frente. Así que no pueden faltar. Chao. También le agradecemos a los chicos acá de Respeto, de Ojo de Barro, que nos brindan todo. Así que eternamente agradecido. Eternamente agradecido, realmente. Los dejamos, terminamos ya el programa. Se nos va Magnetic. Se nos va Magnetic de jueves. Los dejamos con el último track de Gonzalo. Perdido. Nicolás González. De González de Nicolás. Claro, se mezcló el apellido. No, hombre. Tremendo. No, este, que quiero subir el volumen. Y quería hacer todo. Claro, no puedo masticar el chicle y cruzar la calle. Se me viene complicando, no sé por qué. ¿Ahora en serio? Nicolás González. Magnetic Radio. Nos vemos el jueves que viene.